Vamos a ver cuántos tienen hijos. AC, predicación urbana a la familia. Con el pastor, Milton Valle. Que no puedo parar. Levanta la mano si tú quieres más. Ponte de pie si tú quieres gritar. Y con las manos en el aire le vamos a alabar. Tengo un gozo que no puedo parar. Sé que nadie me lo va a quitar. Tengo un gozo que no puedo parar. Sé que nadie me lo va a quitar. El enemigo no puede, no puede, no puede. Este gozo no me puede quitar. Este gozo no me puede quitar. Y si te digo que con Cristo todo lo puedes hacer, es porque en mi vida Él ha transformado ya. Esta alegría no me la dio el mundo, me la quiere quitar a cada segundo. Pero yo sigo firme y no me asusto, porque mi Dios y yo siempre estamos juntos. El gozo que yo tengo y que no puedo parar, cada vez que yo lo siento es imposible dejar. Hay alegría, armonía, sobre todo mucha paz. Te despoja de la tristeza y llena de felicidad. Un gozo que no puedo parar. El gozo de mi Cristo en el yo siempre quiero estar. Un gozo que quiero más y más. Te digo, no explicarlo, es muy sobrenatural. Y que no pare, no, no, sigo con Dios, Dios, Dios. Continuamos predicando el Evangelio hoy, hoy. El gozo y regocijo, claro, que se me antoja. Por eso le adoramos nota, nota por nota. Un estilo pegajoso, su presencia aquí desciende. Si has fallado o pecado, dile que te arrepientes. En el cielo hay una fiesta sola que ya te confieso. Si en el nombre de Jesús tu vida ya no fallece. Tengo un gozo que no puedo parar. Sé que nadie me lo va a quitar. Tengo un gozo que no puedo parar. Sé que nadie me lo va a quitar. Este gozo no me puede quitar. Me levanto en la mañana y listo para la acción. Lo que yo tengo dentro de mi corazón es un gozo que no para, sigo en bendición. Así que gózate, mi hermano, y deja la tensión. Parece una locura, pero vas a disfrutar. Con predicación urbana vamos a gozar. Que nada te detenga hasta que amanezca. Embriágate del espíritu, este es un momento de júbilo. Vívelo, gózalo, disfrútalo. Ven con nosotros y siéntelo. Rumbas Aldo 70 y Catra. Yo, Elio, Tolalo y ni guerra nos falta. Cuando estamos juntos nadie nos para. Y andamos con mi Cristo quien nos respalda. Vengo alabando, vengo gozando, exaltando a mi Cristo de lado a lado. Yo quiero que ese gozo tú lo sientas también. Y con predicación urbana, everybody today. Nosotros dice que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo, que no pare el gozo. Tengo un gozo que no puedo parar, sé que nadie me lo va a quitar. Tengo un gozo que no puedo parar. Quitar. Este gozo no me puede quitar. No importa el precio de la gasolina, no importa si hay o no hay comida en la casa. Nosotros nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Predicación urbana a la familia. Desde mi tierra declaramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.